Hola, héroes. En este podcast explicaremos la realización de la práctica 3 perteneciente a la asignatura de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Esta práctica proponía la búsqueda de diferentes imágenes en los distintos buscadores de imágenes o bancos de imágenes de Internet. En un primer lugar, debíamos seleccionar las imágenes ya utilizadas en nuestro blog y buscarlas en los diferentes buscadores de Internet haciendo una búsqueda inversa. En nuestro caso, solo habíamos utilizado una imagen, la de la cabecera del blog, así que hicimos la búsqueda en los dos buscadores propuestos en la práctica, tales como Google Image y TinEye. En Google Image solo había que arrastrar la imagen del escritorio al buscador de imágenes de Google y así obtuvimos nuestro resultado, 509 resultados en Google Image. A continuación repetimos la operación de búsqueda, pero esta vez en TinEye, que nos ofrecía una forma distinta de búsqueda. No podíamos arrastrar la imagen desde el escritorio hasta el buscador, sino que teníamos que subirla a TinEye para obtener el resultado. Una vez hecho esto, obtuvimos un resultado de 130 imágenes. Se puede deducir que en Google Image sacamos más resultados que en TinEye. Después de esto pasamos a la segunda parte de la práctica, en la cual debíamos buscar en los diferentes bancos de imágenes imágenes referentes a la temática de nuestro blog o en relación a la misma. Empezamos con Edge Photo Stock. Utilizamos la etiqueta en el buscador Marvel Comics para obtener resultados relacionados con nuestro blog. En Edge Photo Stock aparecieron 416 resultados después de poner en el buscador Marvel Comics. Encontramos una gran variedad de resultados en Edge Photo Stock, ya que aparecían imágenes de cómics, tanto portadas como los personajes de la misma, en dibujos obviamente, imágenes de las películas de Marvel, algunos resultados que nada tenían que ver con la temática, pero en general muy variados los resultados. Finalmente elegimos una imagen en la que aparecía un personaje del cómics de Marvel en su formato de dibujo de Edge Photo Stock. En Getty Image aparecieron 546 resultados después de poner en el buscador Marvel Comics, pero la inmensa mayoría pertenecían a una convención de Marvel en la que aparecían personajes relevantes como Stan Lee, entre otros, y una gran cantidad de fans disfrazados, merchandising y la decoración del sitio. Es decir, aparecían un gran número de resultados de imágenes, pero ningunos relacionados con lo que nosotros íbamos buscando, que era variedad de imágenes respecto a Marvel, sino que solo se centraban en fotos de una convención. Finalmente elegimos una foto en la que aparecía Stan Lee en la convención anteriormente dicha de Getty Image. Por último, en Corby's Image aparecieron 638 resultados, pero al igual que ocurría en Getty Image, pertenecían a una convención o gala referente al mundo Marvel, donde pudimos encontrar sobre todo figuras relevantes como dibujantes, actrices, actores y el propio Stan Lee. Finalmente elegimos de Corby's Image una imagen en la que también aparecía Stan Lee. Una vez dicho esto, pudimos confirmar que el servidor de imágenes que más se ajustaba a nuestros criterios de búsqueda era Edge Photo Stock debido a su gran variedad de imágenes, porque a pesar de ser el banco de imágenes que menos imágenes o menos resultados nos daba, era el que más variedad tenía y más acertados eran. Por tanto, elegimos esta. Corby's Image y Getty Image ofrecían una gran variedad de etiquetas y demás, pero como ya hemos dicho, solo aparecían imágenes de una especie de convención que no nos servían mucho para nuestro blog, al menos en este caso. Por tanto, elegimos definitivamente Edge Photo Stock como banco de imágenes más acertado, porque en caso de que quisiésemos obtener imágenes de cómics, las teníamos, imágenes de películas, las teníamos, imágenes de personajes relevantes de Marvel, las teníamos, en general una gran variedad de resultados. En cambio, en los otros dos bancos de imágenes que hemos analizado, solo teníamos resultados de una convención y encasillados en ese aspecto. No podíamos obtener ni imágenes de cómics, ni imágenes de película, etc. Lo cual limitaba bastante nuestra búsqueda a la hora de querer encontrar una imagen. Por último, creamos este podcast explicativo y lo subimos a nuestro blog en una nueva entrada en la que, además de este podcast, se incluían las tres imágenes obtenidas en los bancos de imágenes anteriormente nombrados. Y así acabamos la práctica.